me conmueve y voy a darte un consejo. Nunca derrames tu llanto por un amor pasajero. Nunca derrames tu llanto por un amor pasajero. Me conmueve.